Les agradecemos, amables oyentes, su atención a este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. A veces es bueno, porque estamos hablando de la clave de la unidad, pero a veces es bueno uno recordar qué ha sido su vida pasada, porque algunos son, como decimos, cristianos de nacimiento. Siempre han estado en el medio de la cristiandad, del creer en Dios. Pero otros a veces no lo son, no lo están, y los conceptos bíblicos están muy ajenos a ello. Y Pablo, cuando le habla a su iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente. Por tanto, estoy leyendo capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición que ellos tenían, los gentiles, en algún momento. Cuando habla de incircuncisión, está hablando de los gentiles, y lo de la circuncisión está hablando de los judíos. Bueno, tenemos que decir de que en la sinagoga, en el templo, había una muralla que separaba, habían dos grupos allí. Entonces, aquí Pablo nos dice que Cristo echó abajo ese muro. Ahora ya no hay esa separación entre personas, porque para Dios somos iguales aquellos que no somos judíos con aquellos que sí lo son. Entonces, ahora no hay ninguna diferencia entre todas las personas de cualquier raza, condición, en fin, todos somos iguales ante el Señor. Entonces todos podemos ir a Él porque todos tenemos también solamente un mediador, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando uno revisa el Antiguo Testamento y ve las ordenanzas que hay en relación al santuario, efectivamente, incluso la posición de las carpas, como estaban alrededor del santuario, los primeros eran los que atendían el santuario, después estaban las tribus y por último estaban, llamemos así, los gentiles, claro, los que no eran del pueblo. Y quienes podían entrar a ciertos lugares del templo, ¿no es cierto?, estaba también bien estipulado. Incluso el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, los sacerdotes al atrio, ¿no es cierto?, la ofrenda, al lugar santo, de tarde y mañana, o sea, todo eso estaba clarísimo. Pero ahora, este muro, y con Cristo efectivamente pasa eso, ¿te acuerdas cuando Cristo está en la cruz, expira? Dice que el velo del templo, algo que era tan sublime, tan sagrado, quedó al descubierto de todo el pueblo que estaba allí. Yo me imagino lo que ellos, incluso algunos comentadores hablan que el corderito se arrancó, qué sé yo, algunas cosas así. Pero quedó abierto, ¿por qué? No es para dejar, digamos, la opción ahora que eso no es sagrado, sino que ahora Cristo derriba ese muro y da la opción para que los que fueran incircuncisos, los que no eran cristianos, los que eran gentiles, también tengan acceso a esta verdad y a esta unidad en Cristo. Ahora, como dijimos, esa pared de separación distinguía la sección accesible solo para judíos étnicos. Este muro tenía una inscripción que prohibía avanzar a los extranjeros, y fíjate, bajo pena de muerte. Aquel que no era un judío y pasaba eso, le quitaban la vida. Así de drástico era la cosa. Entonces, ahí Pablo, por eso que Pablo tuvo tantas dificultades. Habían quienes se oponían tenazmente a lo que Pablo decía. Pablo decía, no, ahora todos somos iguales por medio del Señor Jesús. Y claro, ellos no aceptaban al Señor Jesús, entonces ahí acusaban a Pablo que Pablo estaba hablando en contra del templo, estaba derribando aquellas cosas que eran sagradas en el templo. Entonces por eso que Pablo tuvo tanto problema, Ahora yo sé que los discípulos en el comienzo fueron muy respetuosos con el templo. Ellos asistieron al templo, a las reuniones, a las actividades, pero fueron respetuosos en ese sentido. Pero pasando el tiempo, ¿no es cierto? La iglesia que podía estar reuniéndose en el templo después se empezó a reunir en las casas. Y ahí creció realmente la iglesia. Y ahí no había distinción ni si era judío, si era griego, si era arameo, en lo que sea, ¿no es cierto? Incluso a Pedro se le da la gran visión que Dios no hace acepción de personas, y va y entra en la casa de uno que nunca pensó haber entrado, en un gentil. Y eso lo cuentan después porque en respuesta a eso, esos gentiles también reciben el Espíritu Santo, sea igual que ellos, sea igual. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, que se abolió, ¿no es cierto?, todas estas enemistades, se derriba ese muro porque ahora todos tienen acceso, voy a decir así, al templo, a la gloria de Dios, a encontrarse con Él y recibir sus bendiciones. Bueno, en Colosenses 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Claro, por eso que la gran discusión que hubo en la iglesia primitiva acerca de la circuncisión, ¿no es cierto? Dejemos incluso de los alimentos, a los ídolos, una serie de cosas que para ellos fueron detalles importantes, lógicamente, para lo que era la alimentación, la forma de vida del judío, pero eso no era importante. Lo que era importante es si ellos realmente aceptaran a Cristo. Yo escuché una vez a un pastor muy anciano, muy viejito, descansa en el Señor en este momento, dijo, no nos preocupemos, y quizás haciendo una alusión a algunas cosas que pasan hoy día, no nos preocupemos por los aros, las joyas, dice, en la medida que esa persona se acerque a Cristo, solito van a caer. O sea, la ostentación, ¿no es cierto?, va a ir limpiando la mente, y la mente dará órdenes para ir actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjate que ya no habla de alguien, digamos, particular, sino directamente al Padre. Y Él dice algo maravilloso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira, yo estoy pensando a los oídos de los gentiles, ¿cómo sonó esto? Quizá para los judíos no muy bueno, pero para los gentiles, o sea, pertenecemos a la ciudadanía, pertenecemos al pueblo de Dios, pero Pablo les dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué expresión más hermosa en realidad, que Pablo les manda la carta a los Efesios, en este sentido, cómo ellos pueden también ser parte de la iglesia verdadera. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Vuelva a leer Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. ¿De qué manera vemos reflejada en nuestra iglesia la realidad de lo que Pablo escribió aquí? ¿Qué desafíos persisten? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.